11 y 13 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 9 de julio. Y lo hacemos para hablarles de deportes. Además, vamos a acercarnos hasta el Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón, que está en Málaga. En concreto, es un espacio supervisado por la Federación Andaluza de Triatlón. Se trata de, pues precisamente, es un espacio para atender el deporte autonómico, el perfeccionamiento y la tecnificación de deportistas, en este caso triatleta, que puedan tener proyección de alta competición. Se desarrolla su actividad fundamentalmente en el territorio andaluz. Se accede además como alumno con una beca académica deportiva que obtiene el alumno que se presenta a realizar las pruebas y que desde hace más de un año disfruta el ubriqueño Rafael Enrique Cabezas. Rafael se encuentra hoy en Ubrique porque nuestra localidad está acogiendo esta semana una concentración del equipo del Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón. En concreto, en distintas localizaciones de nuestra localidad, entre ellas en la piscina cubierta. Su responsable, director y entrenador es Sergio Castro Cerván y con él vamos a conversar durante los próximos minutos. Sergio Castro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues os encontráis en nuestra localidad en una especie de concentración del Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón, pues imagino que para seguir trabajando, porque según se ve, vosotros vacaciones de verano parece que lo tenéis, ¿no? ¿O sí? No, sí, justo lo que pasa es que hemos venido de concentración para arrancar la temporada. Uh-huh. Venimos en un estado de forma un poco bajo. Y bueno, lo que queríamos era buscar un sitio, un lugar que además de ser maravilloso porque estamos disfrutando, es increíble ir a la pista y correr con estas vistas, nadar con estas vistas, despertarte con estas vistas, es las condiciones que nos da el terreno. Uh-huh. El terreno, pues además agradecer al ayuntamiento de que nos ha dejado las instalaciones y demás, el terreno también nos da unas características muy buenas para arrancar la temporada, desde piscina, los puertos de montaña que tenemos, vamos a hacer mountain bike, vamos a ir al pantano esta tarde, correr por allí, por campo, senderos, sube y baja, siempre priorizando un poquito el trabajo de fuerza. Entonces, creíamos que era un sitio ideal para hacer una concentración con estas características y gracias a vosotros pues hemos podido hacer esto realidad. Uh-huh. Oye, ¿cuántos sois los alumnos que están participando en esta concentración del centro? Pues ahora mismo estamos 7, porque somos 12 en total. Lo que pasa que tenemos algunos que justo han acabado la temporada. Tenemos 2 que están malos y al final ha habido algunas bajas, pero bajas necesarias, porque ya están un poco cansados. Ha sido una temporada muy larga. Ha sido 9 meses sin descanso y el deportista estaba... Había un par de deportistas que estaban a punto de lesionarse o romperse. Uh-huh. Entonces le hemos tenido que dar descanso. Pero bueno, estamos preparando aquí 7 deportistas, el inicio de temporada y son días larguillos de entreno y disfrutando mucho, que es lo importante. Y entre ellos se encuentra el ubriqueño Rafael Enrique Cabeza, ¿verdad? Sí, Rafa entró justo este año y desde luego que ha sido uno de los que más progresión ha tenido. Tenía mucho margen de mejora, pero ese margen de mejora lo ha explotado y está muy por encima del margen que se esperaba. Uh-huh. Se le está dando bien entonces, ¿no? ¿Es contento de estar en casa? Sí, está, él, yo creo que está disfrutando mucho, tiene un grupo muy sano, muy bueno y al final es eso, a la hora de entrenar es muy profesional, pero luego en sus tiempos de descanso intentamos que el triatlón quede un poquito de lado, siempre manteniendo descanso, alimentación, pero sí tienen un grupo muy muy social y que se evaden del triatlón cuando tienen que evadirse, entonces es un grupo, la verdad, que para mí es maravilloso trabajar con este grupo. Uh-huh. Bueno, para aquellos que nos estén escuchando y que quieran conocer qué es un centro de tecnificación andaluz, en este caso de triatlón, cuando hablamos de ello, ¿a qué nos estamos refiriendo? Explícanos. Pues realmente lo que hacemos es buscar a los mejores deportistas de Andalucía, que soliciten las plazas que hay. Y como dice el centro de tecnificación, lo que intentamos es que no tengan carencias a nivel técnico, que a nivel fisiológico vaya muy bien. Digamos que a nivel de motor y carrocería funcione lo mejor posible para cuando tengan 4 o 5 años más, estén en pleno momento de empezar a abrir gas y buscar el alto rendimiento. Es decir, es una transición entre escuela y rendimiento. pero es un trabajo bastante duro el que hay que realizar, porque si no, si tienes carencias, luego no llegas arriba. Para poder entrar en el centro de tonificación andaluz de triatlón hay que tener evidentemente unas características especiales, ¿no? Sí, lo que realmente pedimos es que se presenten en pruebas. Vamos estudiando mucho las características de cada deportista y sobre todo de esas solicitudes que nos llegan, y luego intentamos hacer el grupo más sólido posible. Muchas veces no hay que tener a los mejores, al final el mejor se genera y aparece por su grupo. Entonces buscamos que el grupo sea lo más complejo posible. Funcionan casi siempre por binomios, uno tira en una cosa, otro tira de otra, y al final todos se hacen fuertes. Y la intención es siempre tener un grupo más fuerte posible para que sean los más fuertes posibles. Y todo ello, con una proyección de futuro, ¿no? Así que se coge con una determinada edad, imagino. Sí, exacto. O sea, en el centro de tenificación realmente lo que cogemos es categoría cadete, empezando con, 15 años. Y luego, de hecho, la Federación Andaluza el año pasado abrió un proyecto nuevo de darle continuidad a los niños que salían, porque con 18 años teníamos que hacer que se marchasen, y el año pasado justo la Federación creó un proyecto en el que le facilitaba la continuidad a esa proyección a alto rendimiento. Claro, porque en realidad estamos hablando de proyectos de 3 años, de los 15 hasta los 18, ¿no?, prácticamente. Sí, más o menos el proceso de 15 a 20 años, yo lo llamaría tecnificación. Sí, más de 15 a 18 lo que es tecnificación pura, luego de 18 a 20 una tecnificación con adaptaciones a alto rendimiento, y a partir de 21 hasta los 28 ya tienes ahí alto rendimiento, 30 años incluso, nos encontramos a Gómez Noya con 36 años ahí todavía en World Series. Y pasarían ya a otro tipo de centro, que son los centros de alto rendimiento. ¿Centro de alto rendimiento de triatlón tenemos en Andalucía? No, es la intención, por lo menos tener un grupo de alto rendimiento, pero centros de alto rendimiento solo nos encontramos en Madrid, en la Blume, y en Murcia, que es un anexo a la Blume, que solo hay 2 centros de alto rendimiento. Pero sí es cierto que ahora mismo los centros de tenificación todos están intentando crear ese grupo de alto rendimiento, de dar salida, porque se está trabajando muy bien la cantera y eso al final hay que explotarlo. Y lo que crean es como, vale, centro de tenificación, pero tiene una rama de alto rendimiento. Claro, además lo lógico, ¿no?, darle continuidad a todos esos proyectos. Los formamos de pequeño y después los dejamos ir, ¿no? Claro. O sea, si no, es un trabajo en vano. Bueno, estáis en Ubrique. ¿Desde cuándo, por cierto? ¿Cuándo llegasteis? Pues llegamos ayer. Y de hecho ayer mismo empezamos con una sesión de carrera a pie y un poquito de trabajo funcional y core. Allí en las instalaciones de la pista. Estamos allí alucinados. Esa era la pista más bonita en las que quizás hayamos corrido. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Decías que el hecho del entorno natural, la disposición donde se encuentra localizada geográficamente Ubrique, pues era ideal para vuestra concentración, pero imagino que también tenía que contar con unas instalaciones deportivas adecuadas, ¿no?, para dar cabida a todas las actividades que vais a realizar. En este caso, ¿qué os ha parecido lo que habéis encontrado? Pues de momento, venimos a la justa de nadar en la piscina exterior y es una pasada. Es que tienen lo que necesitas. Realmente a nivel de pista, la pista está muy bien. Luego tienes una zona de calentamiento anexa fuera de la pista muy chula, por carriles, subidas, bajadas. Ahora vamos, pues lo que te digo, si quieres nadar en aguas abiertas, vamos a ir al pantano. Y luego tienes para allí para correr por aquella zona. La bici, pues a la vez no recuerdo el nombre, pero vamos a hacer un puerto de montaña bastante chulo, luego unos senderos. Al final es que tenemos todo, porque como estamos metidos, como entre comillas, en un agujero, al final en las condiciones ideales lo que cualquier deportista buscaría para su pretemporada. Claro, ideal en este caso también para los triatletas, ¿no? Sí, desde luego, porque muchas veces nos encontramos el problema de que trabajar en bici, en carrera a pie nos tenemos que machacar mucho la cabeza para buscar una zona de subida, bajada, y aquí sale por la puerta de casa y ya lo tienes. Claro. Continuamente, esto es sube y baja continuamente, ¿no? En Ubrique estamos sí, acostumbrados. quizás por ello pueda ser cuna de triatletas importante o considerable, ¿no?, en nuestra localidad. Pues es el sitio ideal para hacer triatletas y sobre todo incluso, fíjate, con los puertos que tenéis aquí del Boyar y tal, ciclistas tienen, aquí ahí tiene que haber una barbaridad, porque es lo que cualquier buscaría. Claro. Es un sitio ideal para eso, para fomentar esa base de trabajo que hacemos a principio de temporada. Bueno, ¿hasta cuándo vais a estar concentrados en nuestra localidad? Pues estaremos hasta el jueves por la tarde, donde ya nos marcharemos, pero bueno, yo creo que volveremos a estar aquí alguna cosilla porque nos interesa mucho esta zona, sobre todo cuando ya estemos un poquito más fuertes, lo que nos da la bici, el uso de la piscina, una piscina muy rápida. Luego tenemos la pista que es una maravilla y bueno, al final tenemos las condiciones que podemos buscar para ser rápido y para ponernos fuertes en bici, entonces pues bueno, es un sitio ideal, la verdad. Cuenta con de todo. De hecho no lo conocía y lo estoy descubriendo ahora y me está encantando. Me está encantando porque veo un sitio que muy propenso, o sea, yo soy muy propenso a venir a estos sitios donde te ponen condiciones duras. Pues lo colocamos, ¿no? Fichado nuestra localidad para concentrarse el Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón y para el futuro, además, también de cara a la proyección de esos triatletas. Lugar de entrenamiento adecuado, eso es lo que están haciendo, como decía, los siete alumnos que encontramos hasta el jueves en nuestra localidad, con una programación en la que no paráis, ¿no? Yo tengo entendido que levantáis súper temprano, que la actividad es, bueno, continua, y ahora, no sé si en el plano académico ya concluido, pues solo centrado en lo deportivo. Pues sí, desde luego que es que no vamos a parar. Ahora acabamos de salir de nadar, ahora vamos a hacer bici, luego del tirón comemos y nos vamos al pantano, allí haremos algunas cosas lúdicas, vamos a trabajar la natación en aguas abiertas, con segunda sesión de agua, vamos a correr por allí y luego tenemos la suerte de usar un par de kayak, que es donde vamos a hacer un trabajo de un poquito más asociada a la fuerza, pero sobre todo trabajo fisiológico, a unos cambios de ritmo en kayak. Entonces, bueno, al final hoy van a dormir bien y mañana nos levantamos igual, volvemos a trabajar duro mañana. Nos levantamos, nadamos, luego tenemos una ruta muy larga de bici y luego por la tarde haremos otro poquito de carrera y entrenamiento funcional. Es decir, que lo que estamos utilizando, ya que no tienen el curso académico finalizado, es entrenar un poquito más, trabajar y consolidar lo que hemos trabajado durante los 9 meses allí en Málaga y, bueno, trabajar un poquito más la base para el año que viene, poder empezar un poquito, no más fuerte, pero estando más en forma. Bueno, los 12 alumnos que forman el Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón, dentro del plano deportivo, ¿compiten a nivel andaluz o también salen fuera? Pues mira, se nos da el caso de que esto es una proyección, ¿no? Será el caso en el que tenemos chicos que han empezado a nivel andaluz y luego lo hemos sacado a nivel nacional. Incluso será el caso de dos chicos, que son Juanjo y Álvaro Calvente, que bueno, han salido este año una Copa de Europa a nivel internacional convocado con la española. Por tanto, es como si vemos que están aptos para ir a esas pruebas de tanto nivel, los intentamos sacar, porque al final es donde más aprenden. Y las pruebas esas le generan ambición a seguir trabajando duro. Los motiva, ¿no?, para continuar, desde luego. Claro. Entonces, bueno, ir dando pasos poco a poco, pasos naturales, y bueno, y que sobre todo que vayan disfrutando mucho el proceso. Claro. Bueno, Sergio, pues nosotros que esperamos que la estancia de los 7 alumnos que están participando del Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón en esa localidad sea agradable, que trabajen duro, porque trabajar duro lo hacen durante todo el año, pero que también disfruten en la medida de nuestras posibilidades de nuestra localidad. Y bueno, pues especialmente a Rafael Enrique Calvillo Cabeza, que le mandamos también un saludito especial desde aquí a nuestro compañero, a nuestro vecino, ¿no?, que también está participando. Sí, pues sí, la verdad que de hecho iremos al Calvario para cerrar el día, o sea que esa va a ser nuestra última actividad y nada, agradeceros pues bueno la disposición a todo que habéis tenido, porque desde luego que ha sido súper fácil. Es más, yo quisiera agradecerle a Rafael Carrillo, padre, pues eso, la implicación que ha tenido, porque por suerte o por desgracia he estado más preocupado en otras cosas, como la selección, que vengo justo de estar con la selección y se me estaba haciendo un poquito largo el organizar esto aquí. Y ha sido Rafael que al final, y bueno, junto al ayuntamiento, la disposición que habéis tenido, los que hemos podido sacar al final esta concentración, que de luego está yendo de maravilla y esperamos que siga yendo así. Y volveremos, eso está seguro. Pues encantado de recibiros de nuevo por aquí. Muchísimas gracias, Sergio Castro Cerván, por habernos acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Briquet. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.